11:36 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a quedarnos con otro encuentro de actualidad más relacionado con la agenda del fin de semana. Una amplia agenda de fin de semana la que tenemos por delante. Pues he estado informándole ya de algunas cuestiones, por ejemplo, de Sostentadero, de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, que le hablábamos ayer, de las actividades relacionadas con el teatro y la celebración de Halloween que van a tener lugar también durante estos días. Luego recuerden que el domingo llegará la carrera popular de las Nutrias Pantaneras y este fin de semana también hay otra cita importante para aquellas personas que estén interesadas en el concurso ornitológico Sierra de Cádiz que organiza la Sociedad de Canaricultores de Ubrique. Nosotros vamos a hablar con el presidente de este colectivo, con José David Sánchez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José David Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues es la 22ª edición del concurso ornitológico Sierra de Cádiz que organizáis y se va a desarrollar pues precisamente estos próximos fines de semana, y el que viene, del 28 de octubre al 6 de noviembre. Un concurso en el que podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, que tengan estos intereses y inscribirse previamente, prácticamente durante el desarrollo, ¿no?, ya de lo que va a ser la jornada previstas para concurso. Cuéntanos, ¿cómo lo habéis planteado? Bueno, Rocío, pues nosotros llevamos ya 2 semanas liados entre montaje de jaula, de los hierros para componerla. Estamos con los socios ya liados y a partir de hoy y mañana, empezamos a recibir ya los pájaros que vienen de toda la sierra, también de Ubrique, también de la parte de la costa de Cádiz, de la costa de Málaga, también de Fuengirola, también tenemos gente de Sanlúcar, del puerto, todo el que está relacionado con los pájaros, vaya. Y se meten hoy y mañana, y ya el domingo vienen los jueces y deliberan cuáles son para ellos los mejores, vaya. Hoy termina el periodo de inscripción. Entre hoy y mañana. Se produce lo que es el concurso y el enjuiciamiento, que sería ¿cuándo? El domingo empezamos por la mañana tempranito y sobre las 2 han terminado ya de deliberar los jueces. Las 2 a las 3 de la tarde. O sea que el concurso en sí se puede decir que se desarrolla la jornada del domingo, ¿no? Lo que es el concurso en sí, en tal sí. Después lo que nos dejan ellos ya todas las planillas con todas las puntuaciones de cada pájaro. Tenemos que coger nosotros ya el lunes. Venimos los socios, preparamos el concurso para ponerlo bonito, para poner a los galardones de cada pájaro, cada premio, y el martes abrimos ya al público, que tanto martes y sábado abrimos por la mañana y por la tarde, de 11 de la mañana a 2 y de 4 a 9 de la noche. Y después los días laborables abrimos solo por la tarde de 7 a 9. La inauguración y la un poco visita al público, ¿no?, para la exposición de las aves y de los premiados también en este caso, ¿no? Vamos por parte porque, por ejemplo, aspectos a destacar es el lugar donde se va a celebrar el concurso, Avenida Juan de la Rosa, para que nos entendamos, frente al Bar Tres Caminos. Correcto, aquí estamos este año, que gracias al ayuntamiento nos ha ayudado y hemos estado buscando y nos hemos encontrado con este salón, que está muy bien, lo hemos acondicionado lo mejor posible y para que estén los pájaros lo mejor posible y que esté en un sitio que tenga aparcamiento fácil para la gente, y está muy bien, la verdad. Esa quizás ha sido uno de los inconvenientes que habéis tenido, ¿no?, el encontrar con un espacio adecuado para celebrar el concurso. Sí, llevamos ya liado cerca de 2 meses hasta que nos dimos con él, porque, claro, nosotros alquilamos para un mes porque, como te he dicho, llevamos 2 semanas liados ya con el concurso, tenemos esta que es la segunda, después la de la visita al público, que es otra, y después para el montaje, que es otra semana que nos pegamos a piñón ahí entre la directiva y los socios para pues dejar el salón otra vez como estaba. Y siempre, si te vas a un salón que sea más o menos buenecito, te sale muy caro y tienes que buscar algo que sea calidad-precio asumible para la sociedad, vaya. Y en este caso, durante todo ese mes se está trabajando en ese salón, se requiere, por tanto, ¿no?, de esas instalaciones para poder llevar a cabo lo que es el concurso que ofrecéis cada año. En esta ocasión, la edición número 22. Y eso, se nota sobre todo en el tema de la participación. Has hablado antes de que llegan pájaros de toda la provincia y parte de Andalucía también, ¿no? Sí, ya tenemos 2 semanas, como desde que empezamos a mandar las bases, pues tenemos ya abierta la suscripción, que nos pueden llamar a los teléfonos para ir reservando jaulas. y ya tenemos sobre unos 480 pájaros más o menos inscritos, pero siempre viene el de turno que le ha cogido tarde y te dice, pues, ay, que se me ha olvidado, apúntame 20, o sea que sobre 500 y pico pájaros vamos a tener este año aquí en las instalaciones. Uh-huh. Para organizar todo ello, la infraestructura que se requiere, ¿no? Pues hay que poner mucha mano de obra voluntaria en este caso. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos estáis trabajando? Pues estamos trabajando la directiva y todos los que quieren, que somos sobre 10 personas, más o menos, uh-huh. Lo que nos hacemos el concurso, vaya. Claro. Bueno, y nos interesa mucho conocer, por ejemplo, los aspectos que se valoran, ¿no? Cuando hay un concurso ornitológico, yo imagino que todas aquellas personas que conocen el funcionamiento de este tipo de concursos y demás saben cuál es el proceso, pero para los que no, ¿qué te parece? O sea, David, si nos explica cómo se desarrolla, ¿no? Porque se inscribe al ave, al pájaro, para competir en determinada categoría, ¿no? Cuéntanos. Claro, mira, tenemos... se denomina color, los pájaros de color, que son desde los amarillos, los verdes, los blancos, etc. Hay miles de muchos colores. Uh-huh. Y a principios de diciembre del año entero es cuando tú empiezas a hacer ya la cría y selección de los canarios, para que todos los pájaros que vienen a concursar este año son pájaros nobles, que son solo del año. Y aquí lo que se mira, lo que después mira es un estándar que tiene sobre la belleza del pájaro. Entonces, por eso tienes que ir seleccionando año tras año los que vayan siendo mejores según lo que el juez te vaya diciendo y lo que marcan los cánones. Tienes que ir mirando la forma que tenga el pajarito, que las plumas estén muy bien pegadas al cuerpo, que no tenga ningún fallo. Son muchos aspectos los que tienes que ir mirando al criador y después el juez te ayuda. Porque, claro, él te dice después, pues tiene tanto de cabeza, tanto de piernas, tanto de plumaje... y del color de fondo, tiene muchas cosas, la verdad. Entonces, se compite por un lado en color y postura, ¿no? Sí, y la postura es, eso sería el color, y la postura da igual, el color que sea y que estén manchados de distintos colores, puede ser un pájaro que tenga tres colores, sin embargo, en el color solo es el mismo color, no puede tener más colores, y ahí lo que se valora ya es la forma del pájaro, que haga determinada posición en las aulas. Hay unos pájaros que se llaman, por ejemplo, oso japonés, que se tienen que posar en el palo y tienen que hacer forma de media luna. Después hay unos que se llaman fife fancy, que tienen que hacer como un huevo. Uh-huh. O si fuera un huevo de gallina, le pones la cabecita y la cola y parece un huevo. Uh-huh. Y así muchísimos pájaros con rizos, pájaros con moña, de todo un poco, ¿vale? Y luego hay otra parte que es la que, bueno, pues se tiene en cuenta, tengo yo por aquí, fauna, híbridos y exóticos. Cuéntanos. La fauna y los híbridos son lo que es, vulgarmente digamos los pájaros silvestres, pero que ya llevan muchos años ya en cría en aviarios de las personas. Los híbridos son el cruce del pájaro silvestre con canario, lo que se denomina mixto, vaya. Sí. Y después la fauna europea son de tanto cruce ya que hemos tenido con los silvestres, pues denominan los verdones, en vez de ya ser verdes, los hay amarillos, los hay... casi blanco, hay muchos colores. Y eso es seleccionando poco a poco los pájaros que han ido mutando, porque son mutaciones, hasta conseguir los pájaros que te dicen del estándar de fauna europea, vaya. Bueno, pues esos son los criterios que tiene que valorar el jurado. ¿Tú has sido, José David Sánchez, alguna vez jurado? No, esto allí en Ubrique hay un socio que sí que... Que es juez, pero si donde tú concurses no puedes presentar tus pájaros, pues claro. No, claro, pero me imagino que, no sé si, a ver, ¿qué es lo que hay que tener para ser jurado en un concurso ornitológico? Para ser jurado tienes que examinarte, hay pruebas teóricas, es prácticamente como sacarte el canal de coche. Tienes mucha teórica, mucha, y después tienes que ir a un par de concursos con gente que, con colegiados ya, que te ponen... un pájaro de cada especie, digamos, y tú tienes que enjuiciarlo como si ya fuera juez, aunque no lo sea. Y después ellos valoran si lo que tú has puesto en la de esto es lo que realmente tiene el pájaro. Y ellos ya determinan si tú has aprobado o no. Y ya a partir de ahí, si apruebas, pues ya eres juez, y si no, pues tienes que seguir otro año esperando para enjuiciarte. O sea, mi pregunta es... mi pregunta era porque quería saber si el jurado es un jurado... tal y como tú me cuentas, totalmente acreditado, que cualquiera no puede valorar. Sí, no. Tiene que ser alguien con sus papeles, con sus exámenes hechos, que no puede ser cualquiera. Bueno, puede ser cualquiera, pero que se haya preparado, claro. Claro, que tiene que tener una acreditación, una bueno, pues documentación que le permita, ¿no?, ejercer ese trabajo en concreto, porque la verdad es que es bastante complicado, ¿no? Sobre todo se tienen que valorar 500 pájaros que me ha dicho ha inscrito de, o puede haber inscrito, ¿no? Puede llegar a participar en el concurso. Sí. Nosotros también, nosotros no pedimos a los jueces, sino le pedimos a la Federación Andaluza de que tenemos sobre X pájaros, pues nos dicen, pues entonces hacen falta 4 jueces, por ejemplo. Pues ellos mismos de las zonas más cercanas a Urique, pues te mandan los 4 jueces que ellos les parecen mejor. Y se dividen entre los 500, pues digamos que puede hacer cada uno 100 y algo. Vamos, que al final terminas de pájaro de ver del mismo color un poquito hasta el gorro. Al final no recuerdas si el primero que viste, el segundo o el tercero era el que merecía más la pena que el otro, ¿no? Un poco difícil. Eso mismo. Claro que sí. Bueno, de todas maneras sí que hay una amplia participación, hay además también premios pues a tenor de esa participación, ¿no? Se va a premiar pues a 10 mejores pájaros en una categoría o en un concepto, otros 10 en otro. Explícanos, ¿cuáles son los premios que se van a ofrecer? Para la gama de color, fauna europea y postura, el mejor pájaro de cada sección tiene un pin especial, que es un pin chapado en oro, que es un pajarito pequeñito bañado en oro con el logo de Urique, que eso digamos que solo tienen el mejor pájaro del concurso, el que se lo lleva. Solo hay 3, uno en color, otro en fauna europea y otro en postura. Y después tenemos los mejores premios especiales, que consisten en una paletilla de jamón, y tienen que ser, aunque lo que traiga, por ejemplo, 20 pájaros, pues los 10 mejores suyos compiten contra los 10 mejores de otra persona y tienen que tener un mínimo de puntos. Se les sigue que tengan todos como si fueran primeros premios, como si el hombre que trajera 20 pájaros tuviera 10 primeros premios, que es muy difícil. Pero la gente lo intenta porque es una paletilla de jamón y le gusta decir, yo te he ganado a ti, vaya. Es competición también un poco. Hay una, todo el mundo le gusta competir. Sí, sí, todo el mundo le gusta competir, aunque, hombre, depende de uno mismo, ¿no? Porque es el que tiene esos animales y los cría, pero en realidad, pues, depende sobre todo del animal que uno tenga, ¿no? Claro, es según la selección y el trabajo que tú tengas, porque no es coger 2 pájaros al azar y echarlos a criar y que te salga, sino que llevan mucho tiempo detrás, el año criando, después el arpiste, la comida. El mismo, ahora 2 semanas antes tienes que empezar a ponerle bañerita para que se ponga en la pluma bonita. Tiene muchas cosas. Y la selección, vaya, de que tienes que decir, mira, pues el año pasado los mejores que tuve yo en el concurso fueron estos 3 o 4. Pues de ahí intentas sacar hijos que son en teoría mejores que los otros. Hay un factor que no se puede controlar, que es el genético, el de la reproducción, pero luego está el otro factor, que es el de cuidado especial del pájaro, que ese sí que... Que bueno, pues durante estos días habrán tenido que llevar a cabo los que van a participar en el concurso, ¿no? Sí, ahora lo que te estoy diciendo, ahora se ponen bañeritas, se le pone la pasta de cría para que se ponga más gordito y más bonito, para que antes del juez se pongan a mirar, como si estuvieran mirándose un espejo y se pongan más bonitos todavía, para que le resulte llamativo al juez, vaya, y le guste. Claro. Pues si no, miran a mí. Y ahora esta fecha es eso, concursos hasta aquí hay uno, después más para adelante... Hay en localidades vecinas como Narcos, como Montado del Rey, y de aquí van para allá. No, igual que ellos vienen aquí a concursar, nosotros vamos con ellos allí y les ayudamos también en participación. Y hasta diciembre estamos el día con concursos. O sea que se pegan 2 meses los pajarillos viajando también. Oye, José David, ¿qué nivel tiene el concurso de Urique relacionándose bueno con el resto de concursos similares que hay por el entorno? Más o menos aquí por la sierra hay muy buenos criadores y tenemos prácticamente todos el mismo nivel porque, lo estoy diciendo, los que vienen de Arcos, por ejemplo, para acá, nosotros la semana que viene vamos para allá y vamos brotando, que casi en el mismo sitio están casi todos los pájaros, algunos más, algunos menos, pero calidad hay mucha gente, que aquí hay campeones de Andalucía, en Urique, en Arcos también, en Tado del Rey, campeones de España inclusive, que tenemos socios campeones de España. Pero el tema es que el campeón de España es uno y tú tienes que, lo que te estoy diciendo, seleccionar y intentar sacarla ese uno para el año siguiente tener el hijo que al menos se le parezca. Y como solo concursan un año, pues es el trabajo de intentar sacar uno parecido al padre. Que a veces sale, otras veces no. Claro, es lo que te decía, hay un factor genético que no depende de uno mismo, ¿no? Que eso no se puede controlar, claro que sí. No, no. Bueno, y favoritos, me decía, ¿esos favoritos participan en el concurso de este año, de esta edición? ¿Los que pueden ser los más indicados para ganar? más o menos siempre se sabe, ¿no? Cada uno cría una gama distinta, una raza distinta, y más o menos se sabe quién es el que trae pájaros de tal raza mejores, otros peores, bueno, peores no salen, sino que no son tan de tan alto nivel como algunos. No son tan valorados, ¿no? Por el jurado, claro. Básicamente, porque valor tienen todos, desde luego. Todos no son iguales. No pueden ser iguales, vaya. Pero más o menos todos los años casi todo el mundo gana los mismos premios en las mismas gamas, porque eso, llevan muchos años trabajándola y mejor que cría 10 años la misma gama no va a saber alguien que empieza nuevo. Que tienes que caerte muchas veces y levantarte y decir, pues por aquí no, tengo que intentarlo de la otra manera. Y hasta que dejo la tecla un día y diga, mira, pues por aquí es el camino, pues a seguir con el camino. Claro. David, yo tengo aquí delante el cartel del concurso ornitológico Sierra de Cádiz de esta edición, la número 22, y tengo delante dos ejemplares. No sé si tú lo tienes la imagen en la cabeza. La tengo. La tiene. ¿Cómo lo describiría a estos dos ejemplares? Estos son dos ganadores, ¿no? Sí. El que está de fondo es un satiné, que es un pájaro de color, ¿vale? Ahí se mira que tenga el color crema que tiene y que tenga que tener las melaninas como las personas. Ellos también tienen melaninas, pues que las tengan bien repartidas y que le vayan desde el pico hasta detrás del cuello, lo para que la foto no se le ve, obviamente, porque está cogida de perfil, ¿vale? Y ahí se le mira también el tamaño y la forma que tenga el pájaro de la barriguita, que esté sano. Y después el que tenemos delante es un pájaro de postura, que es un moña alemana. Que digamos es un pájaro que es como si fuera de color pero con moña. Tiene que tener los detalles de un pájaro de color, pero añadirle una moña que esté bien adherida a la cabeza, que no le presente corte, que tenga un punto central bien marcado y que le llegue al pico. Sí, increíble, ¿verdad? Sí. Mirando al mismo tiempo que estás describiendo, ¿no? El ave, sí que coincide todo esto que me estás diciendo, ¿no? Pues mira, son dos ejemplares ganadores, ejemplo de lo que vamos a poder ver, por ejemplo, en lo que va a ser el desarrollo de esta edición del concurso ornitológico Sierra de Cádiz. Suele haber participación, ya no solo de concursantes, sino de visitantes después del desarrollo del concurso. Sí, claro. Por ejemplo, aquí también viene mucha gente de fuera más que a ver concurso porque, por ejemplo, la gente de Málaga tiene concurso y en Málaga pues le viene mejor y allí que venía aquí a con su paro, pero los tiene allí puesto y se viene aquí a ver el nivel esto, claro. A ver, necesito dos hembras de la raza tal, a ver si no que las encuentro. Pues viene aquí a buscarlo. claro. Y eso. Y vaya, hay muchos visitantes, no que le gusta mucho el tema de los pajaritos y gusta de venir a verlo. Hacer un ratito, sí. Pues se va a poder visitar del 1 al 6 de noviembre en horario de 7 a 9, ¿no? Los días laborables y sábados y festivos de 11 a 9 también. Correcto. Sería el horario de visita para pues, lo que va a ser los ejemplares que van a participar en ese concurso ornitológico Sierra de Cádiz que se va a desarrollar del 28 de octubre al 6 de noviembre. José David, no sé si comentar algo más que se nos haya quedado pendiente sobre el concurso. Hombre, se puede hablar muchísimo, ¿no? De lo que se habla muchísimo, desde luego, pero a grandes rasgos, ¿no? En torno a lo que es la actividad en sí, pues yo creo que sí que hemos comentado lo de mayor interés. Sí que preguntarte por la asociación. No me quiero marchar sin preguntarte por la Sociedad de Canalicultores de Ubrique, por vuestro día a día, el trabajo que desarrolláis y demás, y el estado en el que os encontráis. Pues sí, Rocío, pues somos una asociación que estamos todos involucrados en la cría y la selección de canarios. Y aquí intentamos ayudarnos entre todos, que no somos muchos, desgraciadamente, somos unos 15-20 socios, pero si cada uno ponemos un chavito de arena, como estamos poniéndolo, pues seguimos para adelante y seguimos bien. Son gente toda muy trabajadora que se implica, la verdad, que es lo importante. Más vale ser poquito y bueno que mucho y que después no colabore nadie, la verdad. Sí, exactamente. Gente además que le gusta lo que hace, ¿no? Son aficionados natos, ¿no? Si tú le dices, tienes que venir miércoles a hacer tal cosa, vienen aquí la gente y se ponen, porque es para todos, vaya, lo que hacemos es para ellos y para nosotros, es para todos. Es bien para nosotros porque después todo el mundo nos gusta que venga la gente y pues mira que bien están cuidados los palos, que quede bonito el concurso, y eso se consigue con la unión de toda la gente, claro. Claro. Oye, tú vas a participar, ¿no, José David? Sí, yo participo todos los años, a ver si eso es. Eso te iba a preguntar, ¿alguna vez ha habido un premio? Alguna vez, ¿no? Pues esperemos que también en esta ocasión haya éxito también para los participantes ubriqueños, ¿no? Le vamos a desear mucha suerte a ellos, en particular, desde luego que sí. Pues nada. Hay que llevarlo para casa. Claro que sí. José David, que te agradecemos el que nos hayas atendido en la mañana de hoy para informar del concurso ornitológico Sierra de Cádiz, que como decíamos se va a desarrollar del 28 de octubre al 6 de noviembre. Recuerden, en Avenida Juan de la Rosa, número 69, frente al Bar Los Tres Caminos, ahí donde tienen que acudir. Ahí está, aquí tienes que venir. Exactamente. También quiero mandar para que está todo el mundo invitado, Uri, que vengan aquí a visitarnos y que vayan a pasar un buen rato y que les explicaremos todos los paros que tienen, que aquí hay mucho para poder explicar y mucho para ver. Desde luego. Y agradecer a los socios y al Ayuntamiento de Urique por habernos prestado su ayuda, vaya, en lo medida posible. Por haber colaborado en este caso también con la actividad. Y bueno, pues sobre todo invitar a todos los ubriqueños, tanto los aficionados como los que no, porque según nos está explicando José David, yo imagino que allí van a encontrar seguro que algún socio que sabrá pues explicar y enseñar y mostrar a aquellos personas que no sean aficionados a este mundo, explicarle pues todos los detalles del mismo, y seguro que se van a quedar impresionados, ¿no? por todo lo que hay detrás del ámbito ornitológico, en este caso en lo que es la organización de un concurso. Gracias, Rocío. Lo dicho, José David, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío. Gracias, buenos días. Hasta luego.